stronger than they ever been before. Here it comes again, that old familiar feeling. Just get sick and leave the troubles on the floor. Just when I thought you were breaking down. Me lo decía la trodilla una amiga de yo. A ella le neva contar una amiga de ella. Y villera del cuerdo. Proquen yera. Yo también soy del cuerdo. Cuando la amiga de la amiga mía pasaba por el mercado, sentía adentro de ella dos diferentes sensaciones. As colos y ulos das fritas y hortalicias yeran diferentes de todo a la da carne y pescaus. La alberche, la nayón, o codoño, o chordón, a fraga, o figo, o limón, a mazana, o presco, a minglana, o melón d'agua, a narancha, a rosella, a uga y a ciresa, a celga, ensalada, espinais u borrainas, le feban muitismo más goi que no a color y olor dos atros puestos do mercau. Nunca fue la vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. De 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés, les gases populares contra las tropas de rey, les pedres un récord de cuando voy les frené. Primavera del Sans que en mis boots. Y en cada vez comprenden abullas del sur, el bosque del sur. Juan Plena mis carreras, escenarios tu tens. Rebotes, catacales, bebidas de tus boots. ¡Un, dos, tres, dos! Voy con Maer, voy con Tema, el mateix camí. Poder, ahí la huye más siempre contra el poder. Siempre, siempre, con la poder. Look at yourself, have you noticed your complexion? Looks like you've been spending too much time indoors. In the mirror, can you see your reflection? Am I the only one that's noticed that you look bored? Just when I thought you were breaking down, just when I thought you were breaking down, she found you. Just when I thought you were breaking down. Hola, buena tarde, ya está escuchando 101.8 de FM. Aquí principia la emisión en directo de Radio Topo. Y el programa que ya está escuchando se dice Fendorella. Seremos con vosotros de 6 a 7 de la tarde. Fendorella, programa de Rason Aragonés, remera que puedes contactar con nosotros en directo en el teléfono 976-291398. Y también puedes escribirnos al correo fendorella.gmail.com. En local, las noticias que tendremos, bueno, no íbamos a charlar nosotros de 1.500.000 euros que les furtaron a las monchas do convento de Casablanca. Entonces charlaremos de la crónica de la manifestación do 8 de marzo, que llega dentro de las jornadas de febrero feminista, y también charlaremos de UE, que llega o Día Internacional contra los Grandes Sentivos, y una concentración que ha feito la Chen de la coordinadora Vizcarres Mayos de Riglos en Madrid. También nosotros charlaremos, entre otras cosas, sobre el Frente de Lucha Juvenil de Aragón, sobre arrestidas policiales a periodistas en escaldas racistas, sobre Ocoltán si nos vaga, y también sobre la energía atómica después de lo ocurrido en Tierra Tremo de Chapón. También charlaremos las movilizaciones contra la crisis, una aquí en Zaragoza, en Obico de Torrero, y una otra en Madrid. Charlaremos también de la persecución policial a los movimientos sociales, reconocida en un juicio por la misma policía, y también de las muertes pues bajo custodia policial. De marzo y a carrera a travegada son de nos atrás. Objetivo cumplido. Hemos ocupado o 8 de marzo. Según esas organizadoras de febrero feminista, más de 300 personas, más que más mujeres procedentes de los movimientos sociales de la ciudad, salían a carrera con el lema Yes Luitadera, Chuntas Dinamita, y con consignas a tiento de piruletas y parolas y cantas reivindicativas no tocan a cómo afectan a las mujeres a crisis, a triple jornada laboral y a zaguera reforma, a sexualidad libre, a salud y a violencia de género y los presupuestos sociales cada vegada, menos sociales y más armamentísticos. ¿Por qué tanta homofobia con lo guapa que es mi novia? Paraísos fiscales para fondos sociales. Las mujeres luchamos y no reblamos. Mi media naranja soy yo. Os han tangao, la Virgen ha follao. La Virgen de Rocío resulta que es un tío. Y la Virgen del Pilar también es transexual. Patriarcado y capital, alianza criminal. La manifestación, que mientras todo recorrió, tenía un ambiente festivo, remató en la Plaza de España con la lectura del comunicado de febrero feminista. Y una traca de petardos, sinónimo de una luta de conchunta y una crisis que cal dinamitar. Yes, luitadera. Chuntas, dinamita. Vamos a charlar de una nueva unión de colectivos en la Cucha Aragonesa, o Fren de Luita Juvenil de Aragón, con colectivos juveniles, cada uno con lo suyo y de diario, pero con unos objetivos comunes. Una sobrevivencia de ella que se esparda en más Frens de Luita. Hoy, 8 de marzo, nace Fren de Luita Juvenil de Aragón. Una plataforma formada por organizaciones juveniles aragonesas que luitan contra el sistema capitalista, por la organización de la revolución, la transformación social y la construcción del poder popular. El objetivo de este frente juvenil es arrocar el mayor número de fuerzas juveniles para frenar las enrastidas que el sistema capitalista y minando contra la juventud y la clase trabajadora, así como estricallar el propio capitalismo, culpable de la actual crisis y de nuestra situación. Dende o Fren, hemos adaptado un manifiesto fundacional que replega nuestro análisis de la situación socioeconómica actual, as nuestras críticas a esta situación y un plan de emergencia con propuestas destinadas a solucionar los problemas que padece a juventud y a clase trabajadora en la actualidad. Las propuestas de Fren son revolucionarias porque somos un Fren juvenil revolucionario, anticapitalista y antifascista. Entendemos que el capitalismo es un sistema acotolado y cambiarlo por otro modelo social aceptado no poder popular. En el momento de la suya formación, o Fren ya constituyó por las venidas organizaciones. PURNA, Colectivo de Jóvenes Comunistas en Aragón, Juventud Comunista en Aragón, Grupo Universitario de Izquierda Anticapitalista, Universidad Colectivo Aragonesista y Coordinador Antifascista de Zaragoza. Las organizaciones que integramos o Fren alentamos a participar en esta iniciativa a otras organizaciones de jóvenes de Aragón, no nomás organizaciones juveniles al uso, que compartan las ideas expuestas en el manifiesto fundacional. El manifiesto fundacional lo puedes leer en la web luchajuvenil.wordpress.com. Aquí todos íbamos a recentar también el plan de emergencia para la juventud y a clase trabajadora. Por un trabajo digno y el reparto de la riqueza. Trabajo y subsidio indefinido. Socialización de las sectores estratégicas y puesta bajo gestión obrera. Abolición de las empresas de trabajo temporal y toda mena de engañosidad laboral. E igual trabajo, igual jornal. Misma remuneración y mismas oportunidades para todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Sigan autóctonas o inmigrantes, chovenas o mayores. Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, adaptada a las diferentes condiciones laborales y con privación de horas extra. Privación de seres, en las empresas con esquimens. Referéndum obrero vinculante de base a la aprobación de convenios colectivos. Establecimiento del derecho a vada como derecho lacetal, democrático y colectivo que debe prevalecer de encima de los derechos individuales. Por el derecho a una vivienda digna, socialización de las viviendas desocupadas y mesas en lugar al servicio de la juventud y a clase trabajadora. Por una cobertura social universal y de baldes, reconocimiento de iguales derechos a la población inmigrante, disminución de la edad de jubilación y el periodo de cotización, integración de las cuentas de la seguridad social en los presupuestos generales del Estado, privación de seres, trancadura de los centros de internamiento de extranjeros, regulación de un servicio social 100% públicos y de baldes, responsabilidad total del Estado en materia de cudiaus, asignas como lo reparto dos mismos. Por una educación pública de baldes, laica y de calidad, sistema de becas real, al servicio de los estudiantes, prácticas remuneradas de traza íntegra, participación estudiantil en todas las decisiones vinculadas a la educación, reconocimiento de las asambleas de estudiantes de base como interlocutores, values. Educación al servicio de las necesidades sociales, por la soberanía popular, trincada con todas las organizaciones imperialistas, Unión Europea, OTAN, Derecho de autodeterminación tal o pueblo aragonés y todos los pueblos del mundo. O reconocimiento y derecho al trabajo público en igualdad de condiciones de las tres lenguas mismas de Aragón, castellano, aragonés y catalán. Asinas también de todas las lenguas charradas en el territorio aragonés, rumano, árabe, chino y asinas asinas. A juventud, como parte de la clase trabajadora, sentimos la necesidad de organizarnos y luchar junto a organizaciones políticas, sindicales y otros movimientos populares. O Frente de Lucha Juvenil de Aragón luchará la terna que terne de que aquí este plan de emergencia siga prevado. Estas serán las nuestras aceptables reivindicaciones en la lucha que desempeñamos en traza unitaria. Nuevo pacto social, no a la privatización de servicios públicos, no a la reforma de las pensiones, no a la constitución de 1978, no a la ley antiterrorista y a la ley de partidos, por los delitos de la juventud y la clase trabajadora, por la revolución, el socialismo y la justicia social, entre alta unidad de todas las sectores obreras, que a crisis y la voz en los capitalistas. Más de 300 personas se manifiestan en Torrero contra los retalles sociales. La Plataforma Solidaria de Torrero congregó o sábado 12 de marzo a más de 300 personas, según tres organizados, para protestar por las desigualdades e injusticias que se están produciendo con enchaque a la crisis, pero también dos retalles sociales y de derechos laborales. Asinas lo destacó Chema Gregorio, presidente de la Asociación de Vecinos de Apaz y un dos voces de dita plataforma, que también subrayó que nuestro venía en objetivo y crear un rete solidario en Obico que sirva a conocer con detalle las desigualdades que vina, las necesidades que sufren aquellos que son veyéndose más afectados por la crisis, hasta que sigan protagonistas en una asamblea aunque se creyen collas de trabajo que determinen las necesidades a cubrir y las miras tafelo y denunciarlo públicamente. A fita y era la primera enchaquia tafelo en la carrera y con aguayada a dos vecinos y tenían un importante firme. Los colectivos de Obico acudieron a la protesta que principió en la Plaza de las Canteras y recorrió la Avenida América y que plegaron en la Plaza de la Memoria Histórica, a que se leyó un manifiesto de la plataforma y se metió a fin a la convocatoria entonando o canto a la libertad de José Antonio Labordeta. Y han participado las cinco parroquias de Obico, Caritas, asociaciones de vecinos, las de Ocantero y Trébol, asociaciones de Pais y Mais de dos escuelas públicas y una otra concertada, entre otros muitos, afirmó desde la plataforma. La próxima cita será o venir en viernes a las 17 horas en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Apaz, en la carrera Uyeu, cuando se achuntará la asamblea de esta plataforma de estudiar cómo se organiza o rete solidario en Torrero. Se dice ahora con una canta de una colla que se dice Lugers y la canta se clama Contactos. 14 de marzo, y o Día Internacional contra os Grandes Sentivos. Entonces vamos a leer ahora un manifiesto que ha quitado la chen de la coordinadora Vizcarres Mayos de Reglos en la concentración que han feito Waste Maitín en Madrid. Día Internacional contra os Grandes Sentivos. Os ríos existen. Os arroclavos en Madrid, de bando Ministerio de Medio Ambiente, te atrayeron mensaje de que os ríos existen. París Platero decir a este ministerio que en esa naturaleza a la que siempre se quiere explotar una mica más, vía ríos, que fan vida económica y social en los territorios que tres cruzan. Pero como no son tractándolo nuestro gobierno autónomo y a Confederación Hidrográfica del Ebro, no escuitándonos y féndonos de menos, somos venibus desde Aragón a comunicar que los ríos y las declaraciones de impacto ambiental son mucho más que en un trazo de rotulador en un mapa o un documento sometido a un dictado poder. Dende a Galliguera, acompañados por representantes de otros ríos, traemos hue a causa de nuestro río, o gallego, un río que lleva la sed de nuestra historia, de nuestra realidad comarcal, un río que lleva nuestro futuro como territorio, un río que quieren acotolar el lentivo de Vizcarroes. Año sabe, un nombre de Vizcarroes que denomina aún dos nuestros lugares, lleva a nosotros sinónimo de esferra fluvial. Síntesis de anglucia e ignorancia, y más que más, lleva a dolor de más de 20 años de lucha contra incentivo. Queremos que se valore el empleo que o gallego fa en la nuestra comarca, a población que suposa, o digno vivir de nuestro recurso sin cargar o nuestro progreso contra otros aragoneses. Queremos hablar en amplios foros, explicar públicamente a los aragoneses demandantes de agua las nuestras bien firmes razones tauposanos a que se construiga un entivo de vieja escuela. Una obra obsoleta, dos nuestros tiempos. ¿Ni a crisis significa una reflexión de bandiste proyecto? Y el inte de que este Ministerio de Medio Ambiente faiga la suya faina y no como siervo de intereses que de garra traza podemos aceptar como delitos con más categoría que no los nuestros, que respetamos a la naturaleza y lo único que demandamos y vivir lo nuestro territorio sin amenazar las venideras de ningún. A sociedad ha de conocer las verdaderas cuentas do regano, a improductividad de pullar hectáreas ta cautivos que no se sostienen que con subvenciones. Respetamos al agricultor que vive do suyo treballo, pero condenamos a los traficantes de agua. No cal hablar de promesas ancestrales que os regans quieren veyer cumplidas, sino de antiguas amenazas que nosotros, os da Galleguera, y os da Canal de Verdún, Mularroya y todos afectados por antiguos y trescols feitos o proyectados en un Estado democrático, no merecemos continuar patindo. En este Día Internacional de los Ríos, adivimos a nuestra protesta a la de todos los colectivos que, hue, en cualquier puesto del mundo, paten y denuncian a existencia de antiguos que han suposado a desgracia y el abandono hasta dos son construyidos. Por eso simulamos en este disaloiso a escenificación do que sucede do que haya maldición de un antiguo. No queremos que en la vida real ocurra esto en la Galleguera. No queremos fer honra de almadacén de agua tan enriquimiento dotris. No queremos estar víctimas de garra trescole, porque en el siglo XXI, cuando estas cuestiones habrían de estar ya pro superadas, el gobierno do PSOE continúa apostando por trescolar, por desestimar alternativas, por malfurrear, por hipoticarles venidero dos humildes, taesquimendos poderosos. Por eso, güe, 14 de marzo, de bando Ministerio de Medio Ambiente, chilamos, en talto lo río gallego, no al antiguo de Vizcarres. Este manifiesto que plegó de leyetos y escrito por Victoria Trigobello, que es escritora y lo ha escrito de la coordinadora Vizcarres de Mayos de Reglos, con enchaquea, como todos hemos dicho, de Día Internacional contra los Grandes Sentivos. También decir que este pasado cabo de semana se fació un otro acto, esta vegada en contra del entivo de Yesa, en la localidad de Sangüesa, en la muga de Navarra con Aragón, en contra del entivo de Yesa. Yeah, that help is on the way. como no charratos do Tierra Tremo de Chapón, en este caso respective a la energía nuclear. Chapón, opreda a energía atómica, un artículo de Philip Grassman. 25 años de impuestas, ferra de Chernobyl, se repite historia en Chapón, en los alrededores de Tokio. El suceso demuestra concluyentemente que los riesgos que comporta la tecnología atómica, criminalmente minimizados en los zagues años por un requerixiu lobby pronuclear, son de todo inasumibles. Un aniquilador tierra-tremo da escala do sucediu, ningún no podeba preveyelo. Ni en Chapón, una nación que aprendió a convivir con él, una sociedad altamente tecnificada que creyeba haber comprendido tanto como ya era posible los riesgos que comporta, y con tantas precauciones de seguridad como parecían administrables. Pero estía un error. O país en frontina ahora, unas horas de impuesto, peor tierra-tremo, desde que se cuenta con registros sísmicos, una esfera en cara mayor. O reactor de Fukushima, ya tan gravemente dañado que a pesar de haber estado desactivado a escape, cuando el tierratremo principio planea sobre él el riesgo de una fusión de núcleo. Se trataría de un nuevo Chernobyl, casi exactamente 25 años después de la esfera que ocurrió en esa región de Ucrania. Encara que en esta ocasión la magnitud no sería comparable porque el reactor se trova en una región mucho más habitada que no Chernobyl. Encara que en esta ocasión no haya estado una error humana, a razón de camino a esferra, la política chaponesa tiene indirectamente, más ni menos, una gran responsabilidad en lo ocurrido. En Chapón y existen 55 centrales nucleares en activo que generan un tercero de electricidad del país. Chapón fa servir desde fa décadas impasible a energía atómica, pero una vegada más se ha demostrado que las centrales atómicas son bombas de relochería. Obvio ya decirlo, seguras según esos cálculos humanos. Pero ya hay condiciones que a medición humana no puede concebir. Así nos ocurrió en Chernobyl, cuando un técnico apretó el botón equivocado y produció la esfera. Y ahora amenaza con ocurrir también en Fukushima, donde ningún no había calculado que la central sería fornida de electricidad mientras tanto tiempo, y los ransoms de los tanques de agua freda baixarían tan rápidamente. Que se refirma en la energía atómica acepta estos riesgos, tan improbables como se quiera pretender, pero no se los puede excluir. Fa 25 años ocurrieron en una región que afectó a cientos de miles de personas. Ahora el mundo se enfrenta a una situación semejante. Vivimos en una época en la que los cálculos de riesgos no son en el discurso oficial de las eléctricas. Se trata siempre nomás de probabilidad que podrían plegar en convertirse en una realidad a dentro de un millón de años. La realidad nos da ahora una lección. Aunque que posiblemente habremos de bosar por energía atómica y más o altero. Morning is poking, my coffee is poking. That's when they wake up, don't sink to my head. I wake with a shrug, full with a thud. Where in this hellhole is my coffee mug? But I can now face the day. On legal speed, the American way. The American way. I'm sketching, I'm seizing, I'm spouting, I'm shaking. I cannot stop spilling on my brand new shed. I'm so inspired, I drink the entire pot. So afterward, here I come to save the day. On legal speed, the American way. The American way. Miles de personas se manifiestan en Madrid por los derechos sociales y la justicia ambiental. O maitín do 12 de marzo, miles de personas han participado en la manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo y firmada por bellas organizaciones sindicales, sociales, políticas e internacionales contra el pauto social por el reparto del empleo y de riqueza, a jubilación a 60 años y a jornada laboral de 35 horas como medida hasta crear empleo. A manifestación, que ha principiado a la mellata a la una, dende a carrera Alcalá y a Esnavesau, o centro de Madrid, de rematar en o paseo de Camoens, se ha desembolicado en un ambiente reivindicativo, con la presencia de bellas organizaciones y colectivos de todo el Estado español. En rematar a marcha, y de van de bellas milentas de personas concentradas, se han producido as intervencións dos convocantes, y de impuens ha feito un concierto de música. Jacinto Ceacero, secretario general de CGT, ha declarado que a movilización cal, que de impuens da denominado pauto social entre o goberno, a patronal e os sindicatos, UGT e comisiones, as e os treballados, non hemos de caer en o desánimo e moito menos sentinos derrotados, que por o contrario hemos de aprender a lección que nos son fendo los pueblos árabes. Non hemos de delegar o nuestro protagonismo, hemos de continuar reivindicando e luitando por os nuestros dereitos que nos han estado arrebataos por a siña do recién pauto social, a reforma laboral e das pensións, o retalle de salarios, a eliminación das adullas ao desemplego, ha manifestado Ceracero, que ha continuado señalando as venías barallas que habrá de fer fren ás e os treballados, como son a reforma do dereito á negociación colectiva e as privatizacións dos servicios públicos. O sindicato CGT, que valora positivamente a manifestación celebrada en Madrid, considera que a mesma no lle a fin de garra campaña, sino a continuación da luita que ya principió en a Vaga General do 29 de setembro. CGT reitera o clamamento a continuar por o camín da movilización e a luita contra a pérdida de dereitos sociais e laborais da clase treballadera e demás sectores populares. Un artículo quitado de Diagonal, libertad de circulación, libertad de expresión sobre las enrestidas policiales contra los periodistas que tratan de fotografiar escardas racistas. Ya tercera vegada que maturaza esta semana, esto no hay que lo estomague. Se queixa con Escamayo, un adolescente negro, en un locutorio no madrileño ubicado a Lavapiés, junto con dos colegas a los que a policía plega de demandar la documentación. Llenan fuendo fotocopias que venían en examen en el instituto. Se trata de una escena cutiana de un crisis en número de bicos y ciudad, dentro de la fortaleza de los países más ricos y que se replica, mesmo en vez de los países menos pobres, dentro de los empobrecidos. El Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha denunciado a España en una audiencia celebrada el 23 de febrero en Ginebra por la detención de inmigrantes según perfiles racistas. Destacan que la policía se manulla con circulares racistas para detener a inmigrantes indocumentados y que sindicatos de policía han revelado que deben cumplir con bella cantidad de detenciones. Han restido al inmigrante con sistemáticos controles de identidad solicitados en criterios raciales constituye una de las performances públicas con las que el poder mantiene posiciones de banda de crisis. Da seguridad a unos, a esos que se sienten ahora más amenazados que no nunca, amedrentando a otros. Una gestión de amedrana de todos. Organizaciones de inmigrantes enmarcan estas escardas en una estrategia de creixent racismo institucional, junto con otros feitos, como la denegación arbitraria de tarjetas de residencia o los estorbos administrativos de empadronarse. Son falagueras. Más ni menos, el ministro que mejor ha entendido que a política se fan las ruedas de prensa, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste en la suya tesis. No hay escardas, a su vida la Constitución. El responsable de Interior afirmó en una presentación del balance de la lucha contra la inmigración ilegal a finales de chinero que los 3.300 21 extranjeros expulsados en 2010 por estar en situación irregular estuvieron localizados en operativos antiterroristas o en controles de alcoholemia. La Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, AEDIDH, de bando que calificó como falta de transparencia del gobierno en la publicación de datos oficiales, investigó en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2009 y desveiló que ese año estuvieron expulsadas 8.935 personas, las 16.590 que estuvieron detenidas y que entraron a los CIEs. La privación del derecho a la libertad de las personas no está justificada a llora en la mitad de los casos, denuncia esta asociación. De vez que organismos internacionales cusilan la labor de los gobernantes, en la carrera cada vegada más ciudadanos y profesionales de información velan también por el buen desempeño de la labor de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. O suyo trabajo se puede alufrar, fotear y grabar a intro de la legislación Bichén. La sociedad de vigilancia puede tornarse contra los suyos promotores. Naya y Cristina, dos vecinas de Bilbao, se aturaron a alufrar a detención de un inmigrante en Anuey, del 23 de abril de 2009, y las detenieron de que a las 4 de la mañana. Más de un año después, la audiencia de Vizcaya reúne el caso por posible arresto ilegal. Se trata de terror marchista policial. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que denuncien estas prácticas abusivas y no se faigan a vivir con ellas. Y a los responsables municipales para que cesen de los suyos puestos a estos maltratados uniformados o, en caso contrario, dimitan, señalan. Rocío Rodríguez Lizarazu, además de huellar, quitó el sello móvil y grabó a los policías que llegan ejecutando un control de identidad. Pegaba de Villar en la tele robó al cabal diciendo que las escardas no existían. Y era tratando de documentar lo contrario, cuenta Diagonal. Boliviana, en situación irregular, remató detenida y le denegó unos papeles que llega tramitando. Traito informar. Más la libertad de expresión de este periodismo ciudadano, muchos profesionales reclaman libertad de prensa. Traito informar. Edu León, coordinador de fotografía de este periódico, en Frontina Agora, o suyo cuartel o juicio en menos de un año, por documentar, junto con Olmo Calvo y David Fernández, también de Diagonal, los controles de identidad a inmigrantes. Las repetidas detenciones de León, velladas cuelas, ya mencionadas en el informe sobre libertad de prensa 2010 de Reporteros sin Fronteras, han provocado la solidaridad de decenas de compañías. Muchos de ellos se han convertido en protagonistas involuntarios de noticias paralelas a la realidad que querían fotografiar. A freelance Alicia Mesonero estuvo denunciada y llevada al juicio por fotografiar una escarda. Remató usando una piñera de unos 100 euros, bajo amenaza de arresto. Al final, este pasado chinero absolvieron a José Alfonso, ABC, en un juicio por fotografiar a dos policías. Pedro Armestre, AFP Foto, pasó un día y medio entre el 15 y el 16 de febrero en una celda a 3 grados por hacer fotos en la zaguera acción de Greenpeace en la central nuclear de Cofrentes, Valencia. Jesús Feria, La Razón, Josep Lluís Sallart, El País, Walter Estrada, La Nación, France Press, Guillem Valle, ADN, José Colón, Público y Martín Carrasco, EFE, son estados agredidos y o detenidos por la policía mientras trabajaban. Albert García, La Directa, llevó a juicio a Mossos de Escuadra por encorrer y continuas amenazas a finales de 2010. En son más una muestra. Coberturas de riesgo. Identificarse por informar. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, y el Ministerio del Interior son fendo, desde fa meses, un convenio de identificar a periodistas gráficos en coberturas con la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. La Asociación de Prensa de Madrid, la Asociación Nacional de Informados Gráficos de Prensa y Televisión y la Delegación de Gobierno de Madrid negocian por la suya parte un acuerdo por lo que se garantizará la seguridad no más a esas personas identificadas de banda policía con un peto y o DNI. En Cataluña se identifican con un brazalete naranja, o que ha mejorado la situación, en cara que no ha rematado con los incidentes entre reportes gráficos y policía, y tampoco no protege a que practiquen un periodismo ciudadano en creixida. Mossos admiten a persecución política dos independentistas e os movimentos sociales. Un firme sí, pronunciado por un jefe de brigada dos Mossos de Escuadra de Banda Chueza, confirmó o martes pasado que este cuerpo policial fa servir fichas políticos e persigue os movimentos sociales e vecinales de Barcelona. Con la suya afirmación, la chen de la autoridad respondeba a una cuestión del abogado Jordi Busquets, que le va a preguntar si conoceba a militancia de suyo cliente, Jonathan Iborra, dentro de la Asamblea de Joves de l'Eixample Nord. De feito, o policía no nomás confirmó que ya tenía constancia de que Iborra ya era miembro del colectivo independentista, y también que lo sabía desde tiempos antes que se convocase a manifestación, mientras a que se van a producir las algaradas que le han feito posarse en la cadera dos acusados. Mentre o xuicio, a Iborra arriban a declarar 19 policías diferentes, entre ellos que iba a reconocer abiertamente los seguimientos a los movimientos sociales, que también admitió que él no iba a estar en la manifestación. De feito, o mozo aseguró a la xueza que iba a reconocer a Jonathan Iborra a través de una imagen de TV3 y admitió que a suya en vista y era sesgada. Este mismo Achen estió el encargado de explicar una sobre rariza historia sobre cómo transcurrió la detención de Iborra. Va a asegurar que en velleras y machens va a parar cuenta que una de las personas y era un joven de carrera Sardeña, aunque él feba faina cutianamen. Dimpués dició, fendo ronda lo tornó a veller y advirtió a suyos compañeros de que Iborra se trovaba en la carrera en isos intes. Según Teslachen, Ayora estió armado cuando se procedió a la suya detención. Ante más de la admisión de la persecución política o testimonio de los diferentes achens de los Mossos, destacó también por una ripa de contradicciones y zonas foscas. Tras comencipiar, los achens que iban estado en la manifestación aseguraron haber presenciado el aventamiento de cohetes, más ni menos no van a saber explicar por qué no se lleva detenido o perseguido a responsables de la acción en linte de los feitos. De feito, ni siquiera no podían explicar por qué no se elevó los casquets dos cohetes u o colchón que proteiseba a un dos manifestantes. Eso podría haber permitido distraer de taladas, o saber si los cohetes suposaban un peligro real o eran simples cohetes de verbena. Antimás, Belundo Sachens aseguró que los cohetes les pasó muy a man dangeran, probando de continuar de confirmar la existencia de un presunto delito de atentado a la autoridad. Un extremo que quedaba descartado en la primera declaración de estos policías de Bandochuez instructor, cuando aseguró que los cohetes les habían pasado mucho más loen. De rematar, también, mientras o testimonio de los policías, se podía evidenciar otras zonas foscas. Según esos achens, con él viva un periodista, de quien desconocemos su nombre y a quien no identificó, además de que podría estar un testimonio de gran valura. Los achens tampoco no van a saber explicar por qué los responsables del Museu d'Art Contemporani de Barcelona no han quisto presentar gran reclamación por daños y perjuicios, cuando los presuntos cohetes impactaron contra la frontera del edificio del museo. Una huellada por la historia de la mujer aragonesa desde el siglo XV. Este es un artículo escrito por Marta Escanero, que amanece en Ozaguero Espiello, la revista de actualidad de Razón Aragonés que edita la Asociación Cultural Nogara y que ya todos decimos la semana pasada y no nos vago de leyetos. Las mujeres en Estau son y serán un dos alacés fundamentales de la historia de Aragón. Si vemos una huellada en Taupasau, podemos trobar a una ripa de mujeres, las cuales, bajo dominio de un sistema claramente patriarcal, una sociedad en la cual o cuestionamiento de la autoridad del hombre no ha tenido puesto, han sabido fese veller por diferentes motivos de entre los suyos compañeros, destacando por la suya singularidad y corache. Principiamos ficándonos no siglo XV, en una sociedad en la que la mayoría de las mujeres viven no campo y unas poquetas son emparelladas en matrimonios apañados o enviadas to convento con un gran dote. De una traza u otra, todas ellas son enderezadas tras la voz de reproducción u tos quefes domésticos. En cara, veyéndose bajo esa represión, o chicorrons trangos que lograban y eran aturaos de camín por los poderosos, y más que más por la iglesia, o bien de una man queriendo fer de entrar a las mujeres en o dilema de castidad u de otra man a través de los procesos inquisitoriales. Catalina García y era una dos ejemplos de mujeres, a la cual juzgaron por brujería, porque y era mujer campesina, pobre vieja y viuda. Otro ejemplo y Ana Francisca Abarca, de Bolea, que fue enviada a un convento cuando más tenía 3 añadas a estar criada y educada, convirtiéndose en la escritora más importante del barroco aragonés. Durante la ilustración, principian a plegar las ideas más progresistas y un número de mujeres que principian a trabajar ye más gran. Esta incorporación a o treballo ye más que más por las necesidades productivas debidas a o crecimiento demográfico y no pas por los derechos conquistados. En la clase altera podemos trobar a personalidad como Josefa Amar y Borbón, en pentadera do feminismo, gestió una de las máximas defensoras da crianza de las mujeres como medio liberador e igualitario. En esas envueltas, nas clases alteras, se conseguiu una miqueta de libertad doméstica, gracias a las gambadetas y charrazos en que se charraba chunta a os hombres de temas como a religión o a cultura. Mani menos, tan y mientres, as mulleres da clase baixa continan treballando en o campo y en os treballos artesanals, encara que también amaneixen mulleres obreras por o surchimiento das fábricas. Nos años da Guerra de Independencia, son moitas as mulleres que se levantan defender o territorio aragonés das tropas francesas, sin distinción de clase ni de pensamientos, como por exemplo Manuela Sancho Casta Álvarez o Agustina Aragón, de entre atrás. No siglo XIX, principian os alacez dun feminismo convenciu en Caraque y Semenau, partindo da base de ideas promanans da ilustración e da necesaria incorporación das mulleres ao mundo do treballo e o progresivo reconocimiento igualitario da educación entre mulleres e hombres. Pilar Sinués y Concepción Jimeno se fan meyer entre otras muchas por trobar no periodismo y a suya literatura a traza de fer sentir a suyas voces entre las mulleres a la vez. No siglo XX representa una época de desigualdad muy importante do tema religioso y ideológico, caracterizado por un retardo social y es científico pro importante do Estado español, a diferencia de la resta de Europa. Tapar a la vez principian con fuerza respectiva a las cuestiones femeninas demandando una igualdad entre mujeres y hombres, de traza verdadera pero con dificultad a la hora de elevarlas a la práctica. Contó y con eso, y era una era en la que existe una valoración del papel social de las mujeres. Tres ejemplos importantes de época son María Domínguez Amparo Poch y Concha Morras. María Domínguez y era una de las luitaderas de igualdad entre clases y sexos. No venía de una clase burguesa. Estió inspirada el ideario republicano dica que dimpués evolucionó ao socialismo. Plegou a estar alcaldesa de Gallur, estando reconocida como a primer muller alcaldesa da República. Amparo Poch era una das primeras mulleres que entraron en la Universidad de Zaragoza, libertaria dica suya muerte en exilio. Aduyó la formación de mulleres libres y treballó no gobierno, junto a la anarquista Federica Montseny. Y te aprematar con Chamonarras, da cual siempre se pensó que era una muller adevantada todo suyo tiempo, anarquista y fidel defensora de libertad y de igualdad. Cal recordar a todas y cada una de las mulleres, conocidas y anónimas, que facieron posible que hue a nuestras condiciones de vida haigan mellorado a sabelo, gracias a suyo treballo. Pero no cal que revelemos, cal continuar en Tadeván, porque encara que tenemos un largo camino. Luitemos por una igualdad plena y nos olvidemos que encara continan hasta la tura femenino y o trestallo salarial, a precariedad no treballo, a feminización de la pobreza y asinas asinas. Encara nos queda rienda para conseguir una igualdad en los chornals y una independencia económica de la mujer. O pensamiento conservador de la sociedad fa responsable a la mujer de la familia y de la casa, y a resistencia del hombre a los treballos domésticos y a cudiao los familiares. Han perjudicado y encara los ofendo a o desembolique de las mujeres. Por todo esto, cal estar conscientes de la realidad en la que vivimos y continuar por el camino que todas aquellas mujeres, luitaderas, que con ejemplos de firme resistencia o rebeldía sucheridora, trazaron para conseguir, a la fin entre todas y todos, una igualdad real. Pues ya íbamos a rematar cuasi el programa de web, pero antes pues quería nos recomendar a todos pues un concierto que fanos nuestros compañeros de Hijos del Agobio, programa que se emite aquí en Radio Topo todos los viernes de 8 a 9 da tarde noi, y que pues bueno, fano suyo decimoquinceno cabo daño, 15 añadas de emisión nada menos, y para celebrarlo pues han parado un concierto que será este sábado 19 de marzo en Opaf el Zorro en O Caracol, con As Collas de Charlies y Trío de Reinas. O bono de refirme de 5 euros con disco de regalo, y así nos pues nada, pues nosotros todos recomendamos a Cudille, y también pues saludamos y damos enhorabuena a los compañeros de Hijos del Agobio. Y que aquí ha plegado Fendorella, nos sentimos la semana venien, o lunes de 6 a 7 de tarde en 101.8 FM en Radio Topo. Y nos despedimos, igual como siempre, con una canta traducida al aragonés, y esta vegada hay una canta de Bob Dylan, do suyo disco de Siré, que se dice Harry Kane. Disparos de pistola esclatan y fuera do Barroom Night. Videntra Patty Valentín, dentro corredor alto. Ella y Bella o cambrero en un chavisque de sangre, y Chila, oh Dios mío, morirán a todos. Aquí ve la historia del huracán. El hombre que es autoridad culpón de cual cosa que nunca no faceó, ficando una garchola en cara que podió estar o campeón do mundo. Tres cuerpos chacen asti, do pati se mira, y otro hombre clama o bello, bisoloma misteriosamente. Yo no lo facía, dice él, y levanta las suyas mans. Yo no yera que furtando a caixa, espero que lo entienda. Los veía marchar, diz, y satura. Un de nosotros pensó que yera mejor gritar a los policías. Y dimpués, Patty grita a los policías, y es plegans en opuesto a la escena con las suyas luces rollas, brillando en la calle 9 de Nueva Jersey. Tan y mientras, Luen, en otra parte de la ciudad, Rubin Carter y una parella de amigos son adugando. Competidor número uno, ta corona los pesos mellos. No se feba idea de mena de basura que le iba a caer. Cuando un policía le fació a un costado de la carretera, igual como a vegada anterior y la anterior, en Patterson así se fan las cosas. Si es de color, mejor no salgas esta carrera, fueras de que quieras alborotar también. Alfred Bello tenía un compañero y él tenía un alparcello otros policías. Él y Arthur Dexter Bradley ya eran chusto en los alrededores y dició, vive ya dos hombres fuyendo, pariseban pesos mellanos. Se ficó en un auto blanco con matrícula de Atrostau. A señorita Patty Valentín nomás asintió con la suya cabeza. O poli dició, aguarden un inte, este en cara no yo muerto, asinas que lo levanta al hospital. Y en cara que ese hombre tasamen podeba veyer, le dición que él podeba identificar a los culpables. Cuatro do maitín, y le van adentro a Rubín. Lo levanta al hospital y puyan talto. El hombre feriu se lo mira por el suyo malmeso huello y diz, ¿ta que lo trayen? Este no y el hombre. Sí, y está ya historia del huracán, el hombre que es autoridad culpón de cual cosa que nunca no fació, ficando una garchola en cara que podió estar o campeón do mundo. Cuatro meses de impués, os guetos son en flamas, Rubin y en Sudamérica, barallando por suyo nombre, mientras Arthur Dexter Bradley encaralle en o negocio do furto. A policía se mira a belunta culpar. ¿Remeras is asesinato do bar? ¿Remeras que ibelles un auto que fulliba? ¿Piensas que puedes chugar a la pilota con la ley? ¿Creyes que podió haber nestau ese boxeador que belles fullir y sanoí? No y sublides que yes blanco. Arthur Dexter Bradley dició, no soy seguro de to, os policías dición. Un pobre mesache como tú podría prender esta oportunidad. Te conseguiremos un treballo en un motel y somos charlando con o tuyo amigo bello. No quieras tornarte a garchola, sé un buen mesache. Le ferás un favor a la sociedad. Y ese fillo de puta lleva lien y se enfamas. Queremos chilarlo to en contra de